lo mismo que yo. Ay, amigo, te compadezco. Ella me dejó, eso y más merezco. Ay, amigo, te voy a contar. Duele mucho, ya no lo aguanto. Si me ves llorar, es que sufro tanto. Ella depositó en mí la confianza y llena de esperanza todo me entregó. Yo, canalla, le di mala vida y al verse perdida mejor se marchó. Ay, amigo, si yo la encontrara y me perdonara, pues qué diera yo. Esta vida no me bastaría para darle todo, todito mi amor. Ella depositó en mí la confianza y llena de esperanza todo me entregó. Yo, canalla, le di mala vida y al verse perdida mejor se marchó. Ay, amigo, si yo la encontrara y me perdonara, pues qué diera yo. Esta vida no me bastaría para darle todo, todito mi amor.